me hiciste un favor y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Sábados iniciamos alegres y con ritmos movidos como esta bomba del grupo Marabú del Valle del Chota. Esta agrupación inició en el año 2000 su actividad musical y en los primeros años no registraban estudios musicales. Cuando tocaron en sus primeros ensayos, el ritmo lo llevaban en la sangre, y con el pasar de los años su curiosidad los llevó a experimentar nuevas tonadas para darle variaciones a sus temas. Seguimos con la música y es turno de escuchar a Tamia Morán y el tema Cosa de Dos. que seas mi eterna luz, lucero. Quiero ser quien pueda velar tus sueños. Tú, mi protector, hermoso regalo. Acabamos de escuchar la canción Cosas de Dos, de la talentosa Tamia Morán. Tamia nació en Cotacachi y a los 6 años empezó a cantar empíricamente. Sus padres, al ver que tenía talento para el canto, decidieron apoyarla. Por eso, a los 11 años, comienza sus estudios de música en el Instituto Superior Ulpiano Páez en su ciudad natal, donde aprendió a tocar el acordeón, la guitarra, el piano y un poco de clarinete. Tanta fue su dedicación a la música que se tituló como docente musical y ahora busca la licenciatura en música contemporánea, y esta producción discográfica es muestra de esto. Ahora escucharemos al dúo provinciano y el Chinchinal. Dúo provinciano. Esa desnuda roca lloraba sangre, mi corazón, al ver la larga distancia que es a mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momento que me abandona mi soledad. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momento que me abandona mi soledad. Corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera verle a mi Wanda, ¿dónde estará? Quisiera poner las manos sobre la cima de Chinchinal y ahí divisar la tierra donde nací. Quisiera poner las manos sobre la cima de Chinchinal y divisar la tierra donde nací. Ay, no se puede, mi amor, olvidar lo que se quiere en vida. Thank you. los tiene. Por eso los provincianos con cariño te mantienen. Por eso los provincianos con cariño te mantienen. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. Por tu querer, por tu candor, sigue sufriendo mi corazón. Tema chinchinal del dúo provinciano para ponernos a bailar de principio a fin. Esta agrupación está conformada por Bolívar Cobos en la marcación, Giovanni Cauces en el requinto y Darwin Vidasís en la batería. Este grupo ha sido aclamado nacional e internacionalmente por sus constantes presentaciones en el exterior, para estar en contacto con nuestros migrantes, sobre todo por su experiencia vivida. Ellos, al igual que otros compatriotas, tuvieron que emigrar en la época de crisis para buscar un mejor futuro. Por su lucha y sacrificio siempre los recordaremos, queridos ecuatorianos que nos escuchan en el exterior, y les mandamos un gran saludo. Sigamos adelante y es turno de Alexandra Cabanida y el Pasillo de Luna. Luna que anda sola, luna que anda sola, cuídanos de todo mal, líbranos de toda pena. Si nadie te va a buscar, si nadie te va a cantar, toma el llanto que te doy como ofrenda de mi triste corazón. Si vienes, luna llena, alumbras la soledad. El niño está de buenas, lo empiezas a arrullar y para de llorar. ¿Quién lo va a consolar si dejas de brillar? Y si un mar de estrellas ya. Acabamos de escuchar el tema La Despedida en la voz de otro talento joven del pentagrama nacional como lo es Alexandra Cabanida. Alexandra nació el 10 de octubre de 1988 e inició en la música en el año 2000. Ella es la primera cantante ecuatoriana en integrar el elenco del Circo del Sol, lo que nos llena de gran satisfacción ya que demuestra el talento de los ecuatorianos. Alexandra interpreta jazz, música pop y música del mundo que la fusiona con los pasillos y la música nacional para darle otra tonalidad. Es turno de escuchar a Paulina Tamayo y Consuelo Vargas con el tema Amor Profundo. Profundo, y ahora comprendo cómo llegó hasta mí este sentimiento. Cuando pensaba que todo lo bueno de mí se alejaba, llegó tu imagen llena de hermosura, llena de ternura. Es tu sonrisa, tu mirada tierna, la que llena mi alma. Son tus caricias las que me regalan esta dulce calma. Pensaba que todo lo bueno de mí se alejaba. Llegó tu imagen llena de hermosura, llena de ternura. Es tu sonrisa, tu mirada tierna, la que llena mi alma. Son tus caricias las que me regala esta dulce calma. Llena de hermosura, llena de ternura. Es tu sonrisa, tu mirada tierna, la que llena mi alma. Son tus caricias las que me regalan esta dulce calma. Y este fue el tema Amor Profundo, interpretado por la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, quien en esta ocasión estuvo acompañada por una gran exponente de la música como lo es Consuelito Vargas. Este dúo se formó para la elaboración de la última producción discográfica de Paulina, que celebra 45 años de vida artística y se encuentra en el exterior en una gira con nuestros compatriotas.

Este fue el tema El Aguacate de Hilda Murillo. También conocida como La Grande de América, Hilda nació en Guayaquil el 15 de diciembre de 1951 y desde muy niña acompañaba a su madre en sus presentaciones. Sigamos con más música y ahora suena el trío fronterizo y la canción El Mosco. Y el San Juanito el Mosco. Esta agrupación es originaria de Pasto, Colombia, pero por la cercanía de esta ciudad con el norte de nuestro país, les hace a estos músicos interpretar nuestros géneros musicales, que son bien aceptados en esa región del país cafetero. El trío, que ya no es tan trío fronterizo, está conformado por Arturo Timana en la primera voz, Wilson Estrada como bajista y segunda voz, Segundo Pinchao en el requinto, Daniel Estrada en los bongoes, Cristian Pinchao en las congas y Carlos Pinchao en los timbales. Vamos a escuchar algo más joven. Ahora suena Swing Original Monks y Caminito. Fue el tema Caminito de la banda Swing Original Monks. Esta agrupación fusiona ritmos de distintas partes del mundo para darle un toque diferente a sus canciones, y en este tema incorporaron la bomba del Valle del Chota. Las letras de sus canciones hablan de distintas temáticas, desde el, como lo llaman sus integrantes, absurdo paisaje pintoresco de nuestra sociedad, hasta indagar en la reflexión con un poco más de sátira. ¡Basta de charla! Y ahora vamos a escuchar a Noé Morales y Cruel Destino. Has marchitado la flor de mi ilusión. has destrozado mi pobre corazón. Con ese adiós que tus labios me dieran para no verte más y olvidarte de ti, para no verte más y olvidarte. Voy por la senda, prosigo solitario, buscando en vano tu imagen bendecida. Sufro y lloro, mas tú no me comprendes, cruel destino, ay no. Ay, no me quise la luz de mis pupilas, cruel destino. Ay, no me mate, ay, no me quise la luz de mis pupilas. Voy por la senda, prosigo solitario, buscando en vano tu imagen bendecida. Sufro y lloro, mas tú no me comprendes, cruel destino, ay no me mates. Ay, no me quite la luz de mis pupilas, cruel destino. Ay, no me mate, ay, no me quite la luz de mis pupilas. Y esto fue Cruel Destino en la voz de Noé Morales. Morales es un cantante ambateño de 68 años de edad y 50 de vida artística. Sus inicios fueron con el trío Madrigal, con el que no le fue muy bien. Allí pasaron 2 años hasta pasar al trío Sensación en 1967, y en 1973 decide ser solista contratado por la disquera J.D. Feroz Guzmán. Los temas que le abrieron el camino al éxito, según Morales, fueron El Vals Ingratitud y El Pasillo Eso Es Cariño. El programa poco a poco va llegando a su fin, pero escuchemos a los Montalbinos y el tema Interrogación. Solo contesta el eco triste de esta alegría carnavalesca y loca que me dio el corazón. Pienso siempre.